Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, en nuestro programa 58, que ya estamos con ustedes sábado a sábado presentando ahora de 18:30 a 20 la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Así es, ya estamos algo más de un año y un mes aquí compartiendo con ustedes una hora y media hora de música, ya saben, cada programa con un tema distinto. Y la elección musical, las lecturas que ahora tampoco hay, los comentarios y todo lo demás relacionado con el tema que escogemos para la semana, que generalmente es poco menos que un pretexto para pasar buena música, digo. Así es, y bueno, en el programa de hoy vamos a presentar Vida de Ricos y Famosos, que es un recorrido, bueno, por músicos que le dedican canciones a ricos y famosos. Y en el programa de hoy vamos a tener el regreso de artistas que no se están pasando por el programa hace mucho tiempo, y también vamos a tener el debut de varios otros. Y bueno, así que ya saben, dense una vueltita por la vida de los músicos ricos y famosos. Es verdad, en ese programa que se llama Todo sobre los Ricos y Famosos, cada canción está dedicada a una personalidad de la historia o de la realidad contemporánea, digamos, y es así que vamos a tener entre los personajes famosos, ¿no? A Montgomery Clift, a Ricardo III, a Vincent Van Gogh, a Pocahontas, incluso, y a muchos más aquí apareciendo en el programa. Como siempre, están entonces invitados a quedarse y llevarse una sorpresa. Y no se olviden de participar, pueden llamar a la radio en vivo al 455-3040 o pueden escribir al mail del programa musiquitodos@gmail.com, y también pueden darse una vueltita por el blog musiquitodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, sugerencias, críticas. Ahora hemos habilitado el chat box, donde también pueden dejar sus opiniones al instante, y también pueden participar en la encuesta, ¿no, Javier? Es verdad, quedan todavía 10 días para votar en la encuesta, que vamos a definir quiénes van a ir al cielo y al infierno en este programa doble que se llama Saints and Sinners, y que vamos a tener dentro de 2 semanas. Les quedan todavía 10 días para votar. En cuanto al infierno, Jim Morrison está todavía liderando esta encuesta, le sigue Kurt Cobain con 9%, Jim con 11%, también con 9% Sid Vicious, con 8% Jimi Hendrix y con 7% Ricky Espinosa. Básicamente estos 5 estarían ya de hecho confirmados, y le sigue un pelotón de varios músicos, entre los que aparecen Didi Ramone, J.J. Allin, Screaming Jay Hawkins, John Bonham, Luca Prodan y James Brown, entre los que van a salir 2 o 3 músicos más que entrarían a este programa. En cuanto al cielo, los que ya están de hecho allá son Bob Marley con 13%, Joe Strummer con el 9% y George Harrison con 7%. Y bueno, hay un porcentaje mayor de indecisión acá, porque sí que hay como 7 u 8 músicos que están todavía ahí en veremos, como Charlie Parker, Jerry García, Ray Charles, Graham Parsons, Wayne Allman, John Lennon, Elliot Smith y Roy Orbison, que básicamente imagino que de entre ellos va a salir, a menos que haya una remontada, no sé yo, de Ian Curtis o de Marvin Gaye, así que suban hasta los primeros posiciones, van a ser ellos los que definan, o los definitivamente ingresen al programa dedicado al cielo. Así es, así que ya saben, voten la encuesta y van a poder armar a qué músico quieren que se vaya al cielo o al infierno. Ahora comenzamos con La Vida de los Ricos y Famosos. Es verdad, ahora vamos a escuchar a una banda que justamente hace 5 años, creo, no, mentira, 4 de la muerte de Joe Strummer, su líder. Bueno, se ha estado últimamente con bastante resonancia mediática. Hay un documental dedicado a Strummer que se ha estrenado hace poco. Han editado algunos discos de Strummer pre-Clash y post-Clash, con sus bandas de Los Mezcaleros o los One-O-Oners, esos antes, o los Latino Rockabilly War. Y bueno, siempre interesante tener la presencia de este género musical que nos es tan grato en el programa. Es así que vamos a escuchar ahora a The Clash con un tema tomado de su disco cumbre, que es el London Calling del 79. Estamos hablando de The Right Profile, así que vamos con The Clash y The Right Profile. Everybody say, be alright. Everybody say, what's it? and pimp, pimp the beat. Modern Chris is recognized at dawn. He ain't got no shoes for the thong. And everybody says, is he alright? And everybody says, what's he like? Everybody says, sure look funny. That's that Montgomery Clift money. I see a car smashed at night. Cut the applause and dim the light. Money's face is broken on a wheel. Is he alive? Can he still feel? And everybody says he alright. Everybody says shine a light. Everybody says it's not funny. Mums it all that I prefer alcohol. Esta canción de The Clash está... Esta canción de The Clash está basada en la vida del Montgomery Clift, que es un actor de la época dorada del cine en Estados Unidos, que, bueno, lo pueden mirar en De Aquí a la Eternidad, que, y bueno, salieron varias otras películas. Ahora, Montgomery Clift en los 50s tenía o llevaba la vida de una estrella rock de los 70s, ¿no? Había, corría por sus noches cantidades infinitas de alcohol, drogas, mujeres y hombres también, ¿no? Y bueno, esta canción The Right Profile está basado en un accidente de auto que tuvo Clift, que bueno, lo desfiguró completamente y bueno, su carrera empezó ahí a desbordarse. Y bueno, esta es la historia de Montgomery Clift y esto es lo que cuenta la canción de The Clash. En verdad, y todavía en la década de los 70, pero regresando unos cuantos años hasta 1974, perdón, nos encontramos a otra de las leyendas de la música profunda de los Estados Unidos, que es Gram Parsons, que se dedicaba a hacer este estilo denominado por él como música cósmica americana, que en realidad era una suerte de country alternativo, de folk rock, con más tirados de sus raíces de folk, y fue el que fundó este género básicamente de sus participaciones con The Byrds y también como solista o con los Flying Burrito Brothers, y es también uno de nuestros referentes musicales. De hecho, la siguiente semana vamos a tener el programa Otra de Vaqueros, en el que vamos a escuchar bastante música de este estilo. Así que, como anticipo, ahora tenemos a Gram Parsons citando al rey Elvis Presley con su canción Return of the Grievous Angel. Won't you scratch my itch, sweet Annie Rich, and welcome me back to town? Come out on your porch or step into your parlor, and I'll tell you how it all went down. Out with the truckers and the kickers and the cowboy angels, and a good salute. Cheyenne to Tennessee. We two strayed across that river bridge last night at past two. Switchman waved his lantern goodbye today as we went rolling through. Billboards and truck stops passed by the grievous angel. What I have to do. Pick it for me, Jane. Esta canción era un homenaje directo de Gram Parsons hacia el rey Elvis Presley, ya que Gram Parsons le tenía una devoción muy grande a Elvis Presley. Incluso llegó a afirmar que Luego de ver una presentación en vivo de Elvis Presley en el 57, Gram Parsons decidió que lo suyo debía ser la música, y llevar este homenaje fue llevado al extremo. De hecho, Emmylou Harris, quien fue, bueno, su compañera de Gram Parsons, hacía coros para Elvis, bueno, y después hizo para Bob Dylan y Neil Young, y parte de la banda con la que grabó este disco Gram Parsons también tocó con Elvis. Entonces es un homenaje bastante extremo, ¿no? Llevado a niveles sumamente raros, ¿no? Y bueno, este programa que también puede considerarse una especie de homenaje para tantos músicos que hablan de famosos, ¿no? Que es una forma de descubrir también las aficiones más profundas. Y bueno, en ese sentido, ahora vamos a adelantarnos nuevamente hasta 1997, utilizando los típicos clichés de la radio. Pues bueno, ahora vamos a escuchar una banda que muy pocos conocen en su plenitud. La mayoría la consideran como un acto típico del Britpop, más inocuo, pero en realidad llegaron a evolucionar mucho. Son una banda interesantísima que sigue en activo, y estamos hablando de los Supergrass, estos ingleses que ahora nos van a traer justamente de uno de sus discos más interesantes, que lleva el título de In It For The Money, que están en esto por el dinero, no a diferencia de nosotros. Y bueno, la canción Richard the Third, vamos con él. Tras escuchar esta canción, ahora vamos a dar cierta explicación de por qué esta es el comodín del programa. Bueno, Richard III de Supergrass no tiene absolutamente nada que ver ni con Richard III, rey de Inglaterra, o con la obra de William Shakespeare. De hecho, esta canción se llama así por la extraña y bizarra manera que tiene la banda de nombrar sus canciones antes de darle el nombre definitivo. Entonces, esa canción se llamó Richard y estaba en la tercera posición, y a uno de los miembros le pareció genial, o simplemente recordó a Ricardo III, y bueno, con eso se quedó el nombre. Y bueno, si ustedes buscan la letra o si han escuchado con atención, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con Richard III. Por diversión, nuestro bonus track, ¿no? Sí. Bueno, hay que mandarle un gran saludo a mis compañeros de suplicio, que nos están escuchando ahora, o bueno, mis compañeros de trabajo, mejor dicho, Daniel y Cristian, o Cristian y Daniel, para que no se enojen. Y bueno, un gran saludo para ellos, gracias por escucharnos. Dentro de poco vamos a regresar ahí a construir la represa, no se preocupen. Y bueno, continuando con el programa, ahora vamos a escuchar otra gran banda de los noventas. Esta está más adelantada, pero en el tiempo, ¿no? Y también porque un estilo es bastante distinta. Hablamos de los Sonic Youth, los padres del rock alternativo como lo conocemos hoy, estos cultores del noise y de ese género vanguardista que es el hard rock. Y bueno, que ahora nos van a traer una canción de su disco probablemente más exitoso, tanto comercial como, no en crítica, comercialmente mejor dicho, que es el Goo de 1990. Vamos a escuchar ahora Sonic Youth con Tunic. ahí estamos escuchando Tunic o Song for Karen de los Sonic Youth. Y es extraño porque en esta canción es un homenaje y está basada en la historia de Karen Carpenter, ¿no? La baterista y también cantante de la banda The Carpenters, que a una corta edad de 31 o 32 años falleció debido a la anorexia. Y ahí es algo extraño porque Kim Gordon, la bajista de Sonic Youth, también sufrió de esta enfermedad. Entonces hay ciertas discusiones entre si es realmente una canción basada a Karen Carpenter o si está escrito pensando en la misma Kim Gordon, ¿no?, de Sonic Youth. Eso es algo extraño, pero en la canción uno se puede ir dando cuenta que no, porque Karen Carpenter se va al cielo y se encuentra con personajes tan dispares como Elvis o Janis Joplin, ¿no? Y bueno, es hora de ir a nuestra primera pausa. Después seguimos con una hora más de la música que escuchan todos y todos sobre los ricos y famosos. Bienvenidos de vuelta a la música que escuchan todos. Aquí estamos con todos sobre los ricos y famosos y tenemos una hora más de canciones dedicadas a esos personajes históricos o, bueno, que trascendieron por razones, algunas rescatables y otras no tanto, y que han sido objeto de homenajes musicales de los más diversos tipos. Sí, no se olviden de participar. Ya saben, pueden llamar a la radio al 455-3040, pueden escribir al mail del programa musiquitodos@gmail.com o pueden entrar al blog del programa musiquitodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, sugerencias, bajar los anteriores programas, dejar sus comentarios al instante en el chatbox y también votar en la nueva encuesta para definir qué artistas quieren que se vayan al cielo o al infierno. Ya saben cómo van la relación de los resultados, así que todavía les quedan cerca de 10 días para definir quiénes van metafóricamente al cielo y al infierno. Pero por ahora continuamos con este programa, ¿no?, de los ricos y famosos. Y nos toca escuchar a John Cale, otro de esos grandes mentes musicales del siglo XX, que hizo historia tanto junto a la gran banda que es The Velvet Underground como en solitario, produciendo algunos de los mejores discos del punk, sobre todo, ¿no?, como produjo a los Stooges o a Patti Smith y, bueno, un largo etcétera. Este prolífico artista que es, bueno, de formación clásica, es también un rockero de tripa, digamos, pues es lo que le gustaría que digamos. John Cale nos trae ahora su disco más calmo, uno con apuro más popular que los anteriores, que había estado sacando unos muy crudos, grabados en vivo y sin la sofisticación experimental que tendrían otros discos con violas eléctricas y otros arreglos minimalistas. Hablamos de su disco París 1919, de donde tomamos la canción Graham Greene, dedicada obviamente al escritor Graham Greene. Así que vamos con John Cale y esta canción. You're having tea with Graham Greene in the colored costume of your choice, and you'll be thought in high esteem if you're seen in between. Stiffly holding umbrellas, catching the fellas, making the toast to the civil servant Carruthers, making the other worse than most. You're making small talk now with the Queen and the elegant ladies in waiting. You're very nervous, they cannot tell. Pretty well, they can tell. Save yourself for the hounds of hell. They can have you all to themselves. Since the fashion now is to give away all the things that you love so well. Oh, welcome back to Chipping and Sudbury. You can have a second chance. It must all be like second nature, cutting down the people where they stand. According to the latest score, Mr. Enoch Powell is a falling star. So in the future, please bear in mind, here, don't see far. When the average social director mistakes a passenger for the conductor, it's so shocking to see the old Church of E looking down on you and me. So welcome back to chipping and soldering. You can have another chance. It must all be like second nature, chopping down the people where they stand. Estamos escuchando Graham Greene de John Cale, y bueno, Graham Greene puede ser considerado el que va el más tranquilo de todos los homenajeados en la lista. De hecho, como decía Javier, ha escrito un libro que se llamaba The Quiet American, ¿no? Bueno, es el más tranquilo en comparación con las locas y tremendas vidas de tipos como Montgomery Clift o Elvis, o no sé, Karen Carpenter en un mínimo nivel, ¿no? O Fidel Castro, pero todavía no hemos llegado ahí. Entonces, es interesante, aparte este disco de John Cale, París 1919, tiene dos homenajes más, uno a Andalucía, aquel lugar en España, y otro a Macbeth. Esta vez sí tiene mucho que ver con la obra de Shakespeare, ¿no? Como Supergrass. Así es, y como tú mismo decías, el disco también en el título, París 1919, homenaje a esa época bohemia y romántica de principios del siglo pasado, ¿no? Sobre todo en París. Y bueno, cambiando a otra utopía, es hora de regresar a nuestra nunca abandonada etapa hippie, junto a uno de los grupos estandarte de este sonido. Bueno, eran mucho menos psicodélicos, estos eran más bien dados al folk, y justamente se trata del supergrupo que eran Crosby, Stills y Nash, todavía sin Neil Young, pero no se preocupen, ya va a aparecer en el programa. Crosby, Stills y Nash, que nos traen uno de sus máximos hitos, una composición múltiple, una suite, como llaman ellos, en la que hasta se animan con el español, que se debe a la supuesta herencia cubana de Stills, algo que no voy a investigar porque dudo mucho de aquello. Pero bueno, vamos a escuchar ahora este preciso tema, que es Sweet Judy Blue Eyes, de Crosby, Stills, Nash y Sweet Judy Blue Eyes. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. Don't let the past remind us of what we are not now. I am not leaving. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now, you are free, and I am crying. This does not mean I don't love you, I do, that's forever, yes, that's for always. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard.

escuchando Sweet Judy Blue Eyes. Y bueno, esta canción es extraña porque hay un momento bastante extraño en la vida de Stephen Stills cuando tiene que escribir una canción para su novia, que a la vez resulta ser Judy Collins, quien era una cantante de folk y activista en los 60s bastante conocida hasta nuestros días, ¿no? Lamentablemente, cuando Stephen Stills estaba escribiendo y grabando esta canción, estaban en la inminente ruptura. Entonces esta canción está dedicada para su futura ex novia. Y lo más todavía raro del asunto es que durante estas grabaciones la misma Judy Collins estaba presente ahí. Entonces ya pueden imaginarse lo mal que la pasó el pobre Stephen Stills. Pero bueno, les resultó una canción bastante increíble, y quizás por la incomodidad en la que se encontraba Stephen Stills es que ahí se participa en español, ¿no? No, y de hecho no le puso sweet de dulce, no, sweet de una suite musical, ¿no? Pobre Stephen Stills, ¿no? Pero le salió una canción casi perfecta. Y bueno, todavía siguiéndonos, o moviéndonos, mejor dicho, en la esfera de influencia de esta generación de compositores de folk acústico, la gran generación de los cantautores entre finales de los 60 y principios de los 70, no podemos dejar de lado a Joni Mitchell, ¿no? Que es tal reconocida como probablemente la más importante cantautora de la historia. Ahora que está alejada de la música, ¿no? Dice que odia la música y se ha retirado oficialmente hace unos 5 años, ¿no? Pero bueno, siempre quedan los discos que nos dejó, y justamente en esa etapa de transición en la que pasaba del folk acústico a flirtar con el jazz, tomamos la siguiente canción de su disco, Égira, o tal vez tenga alguna pronunciación más exótica, pero Égira del 76. Escuchamos a Joni Mitchell con Amelia. Just a false alarm. Thank you. my whole life in clouds at icy altitudes, and looking down on everything, I crashed into his arms. Amelia, it was just a false alarm. Escuchábamos a Joni Mitchell con Amelia, que es un homenaje a Amelia Earhart, la, además de ser una escritora, aviadora, y bueno, ha sido la primera mujer en cruzar el océano Atlántico, ¿no?, en un avión. Bueno, fue un ejemplo para todas, para la liberación femenina que comenzó en Estados Unidos ya a partir de los 30, era una activista y bastante conocida y reconocida por las mujeres alrededor del mundo. No es novedad que Joni Mitchell le haga un homenaje al ver pasar por el desierto unos aviones y se acuerde, ¿no?, de esta gran piloto que lamentablemente desapareció cuando estaba surcando el Océano Pacífico. No se volvió a saber más de ella y bueno, de ahí la dieron muerta. Hasta el día de hoy nadie sabe realmente qué pasó con ella. Y bueno, es hora de irnos a nuestra segunda pausa. Volviendo vamos a tener seguramente Neil Young para completar esta revisión de folk rockers y trovadores. Bueno, y entonces seguimos con más de la música que escuchan todos y todos sobre los ricos y famosos. Estamos de vuelta aquí en la música que escuchan todos, con todo sobre los ricos y famosos, presentando una selección de artistas que han basado canciones en personajes famosos o personajes ricos. Bueno, justamente vamos a romper ese molde de los ricos, pero sí vamos a mantener la fama con la siguiente canción, que habla justamente del gran pintor que fue Vincent Van Gogh, y también es una especie de homenaje para Antonin Artaud, un poeta maldito francés. Pero bueno, de eso vamos a hablar más en detalle al terminar la canción, que bueno, ya deben estar imaginando de qué se trata. Es de Luis Alberto el Flaco Spinetta, de su obra maestra, que no puede ser otra que el disco Artaud de 1973, editado todavía bajo el nombre de Pescado Rabioso, aunque básicamente solamente lo grabó Spinetta. Y bueno, vamos a escuchar ahora en toda su extensión la maravillosa cantata de Puentes Amarillos de Luis Alberto Spinetta y su homenaje a Van Gogh. Todo puede andar.

no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Dijo Javier antes de presentar la canción. Esta canción está basada en cartas que le escribía Vincent a su hermano Theo Van Gogh, ¿no? Que, bueno, como ya la historia nos cuenta, era el único que lo apoyaba, que lo mantenía y que compraba sus obras en aquel entonces, ¿no? Bueno, también esto tiene una relación extraña con Van Gogh y Artaud, porque después de su trágica muerte de Van Gogh, muchas personas, casi en su mayoría, llevaron flores amarillas a su tumba. A este hecho se inspiró Antonin Artaud para escribir un poema sobre esta cantata de los puentes amarillos, y sobre este hecho de Van Gogh y el poema de Artaud es que salió la cantata de los puentes amarillos, ¿no?, del Flaco Spinetta. Así es, y seguimos ahora con otro argentino, obviamente mucho menos influyente que Luis Alberto y su Artaud, que fue una revolución ese disco. Disco más una declaración de principios artística que un solo disco de música. Bueno, hablamos de otro argentino, ¿verdad? Se trata de Lalo Schifrin, un compositor de música y además jazzista de origen argentino, como ya hemos dicho, que llevaba en sus genes básicamente la música. Toda su familia se dedicó a la música o a ramas afines. Y bueno, seguramente conocen a Schifrin por su composición del tema de Misión Imposible, que es quizás lo más conocido que ha escrito, pero es un músico también interesante, y de él justamente ahora vamos a escuchar su Blues for Johann Sebastian. claramente es fácil notar la influencia de Bach, de Johann Sebastian Bach, el homenajeado por este tema en la parte de piano que tiene esta composición de Lalo Schifrin. Bach es sin duda el compositor más influyente de la etapa barroca, en su tardía, digamos, y ha marcado una época y un estilo que sobre todo ha sido rescatado por sus polifonismos y demás trabajo armónico por el mismo rock en la etapa progresiva, ¿no? Hay algunos homenajes dedicados de bandas de rock progresivo a Bach, y hay incluso compositores contemporáneos que dicen que no escuchan otra cosa que no sea este gran Bach, así que ahí va el homenaje totalmente merecido dedicado por Lalo Schifrin. Bueno, ahora cambiando de género musical, es tiempo de presentar quizás al homenajeado más polémico entre toda la lista que tenemos de homenajeados, y bueno, Javier ya lo había mencionado antes de una pausa, vamos a rendirle un homenaje a Fidel Castro por parte de la banda jamaiquina de ska, los Skatalites. Y bueno, los Skatalites, esta es de la primera etapa los de la banda, que estuvo activa entre 1963 y 1965, y luego, bueno, hubo ciertos problemas, dejaron de tocar y volvieron a reunirse en 1986 los miembros sobrevivientes, ¿no? Porque algunos ya fallecieron, pero esa es otra historia. Siguen tocando hasta hoy, de vez en cuando se da una vuelta por países vecinos, pero ya no creo que toquen esta canción por razones políticas. No, pero no tiene ninguna mención. Sí, ya cuando lo escuchen se van a dar cuenta que solo es el nombre. Los dejamos con Skatalites y Fidel Castro. Thank you. forma de hacer un homenaje a una persona política, ¿verdad? La otra opción era traer a alguno de los grandes intérpretes de la trova, notas el sarcasmo que no falta, no desperdicia oportunidad para dedicarle unos cuantos versos al comandante Guevara, ¿verdad? No tenemos nada en especial en contra del Che ni la trova, pero creemos que tiene mucho más sentido pasar algo así con los Catalites, ¿verdad? Y bueno, no sé si notaron que ahora hemos estado básicamente pasando temas instrumentales después del Flaco Spinetta, ¿no? Me imagino que es porque resulta difícil hablar después de lo hecho y dicho por el gran Luis Alberto, pero ahora tenemos a alguien que sí está facultado para hacerlo, ¿verdad? Así es para que no se moleste Neil Young, porque ya pasamos Crosby, Stills y Nash, vamos a pasar a Neil Young, esta vez de solista, con una canción que, bueno, está dedicada a un personaje de la historia americana, pero también es un llamado a la concientización sobre los derechos de los indios americanos, ¿no? Que, bueno, al final, en los 70s y en los 80s, eran tratados más o menos como los de aquí, pero, bueno, dejemos que Neil Young nos diga cómo es la cosa con Pocahontas. Al final de esta canción para Pocahontas y Marlon Brando, ambos ya en la eternidad. Y bueno, Neil Young aquí con una canción sacada de su disco no editado Chrome Dreams, que va a tener segunda parte, a pesar de que la primera parte no se ha editado. Chrome Dreams parte 2 sale este año, así que ya estamos pendientes y seguramente los vamos a estar pasando por acá. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y nos hemos quedado con un par de homenajes que no los pudimos hacer, pero bueno, son cosas del tiempo. Y ahora los dejamos con el bonus track después de despedirnos. Bueno, ha sido todo por hoy. Nos encontramos la siguiente semana con otra de vaqueros, la segunda parte. Y bueno, no se olviden votar en la encuesta. Y eso todo por hoy. ¿Algo más? ¿No? Bueno, nos vemos la siguiente semana. A nombre de la música que escuchan todos, chao, chao. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bitch like you? Like you.